Hola mundo. Mozalbetes, mozalbetas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3753, haciendo de siempre dignificar la música y elegir para ti un pelotón de grandísimas canciones, estupendas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado, ahí calentito y divirtiéndonos con música, con las buenas canciones que hoy abren con esta versión que hace Super 8, Paul Ryan, el británico Paul Ryan alias Super 8, de una canción del año 2003 que se titulaba My Dad, The Weather Fan. My dad, the weather fan, puts his trust in the weatherman. Always knows when the rain's at you, isn't shy when the sun breaks through. Across the sky, angels push the clouds away. Trust in the weatherman, always knows where the rain's at you, isn't shot where the sun breaks through. And if the skies turn for the worst, the BBC will tell him first, with a gin and a cigarette, while the world gets soaking wet. Ahí estaban, ahí estaba la música de Super 8, este músico británico llamado Paul Ryan, que actúa bajo este alias, y esta es su última entrega. Esta no hace más que sacar singles, EPs y todo bueno, y esta vez lo ha hecho con esta maravillosa canción My Dad de Weatherfan, que es una versión del año 2003 del grupo Pearl Fisher. Suena aquí esta canción de Super 8 en plástico, elástico, plástico, elástico, punto es. Ahora vamos a escuchar la versión original, la auténtica o la original, la que hicieron los Pearl Fisher, que es una banda de Glasgow que empezó en el año 91 y que estaba liderada por el cantante y compositor David Scott, que bueno, pues es uno de los secretos mejor guardados del pop británico, del pop escocés de todos los tiempos. Por esa banda pasaron un montón de gente interesante, de los BMX Bandits, como Douglas T. Stewart, por ejemplo, y bueno, pues tienen una larga discografía, y en el año 2003 sacaron a través de Marina Records el álbum Sky Meadows, en donde estaba incluida esta canción, la versión original de esta bonita canción titulada My Dad de Weatherfan. Ellos son The Pearl Fishers. Always knows when the rains are due. Isn't shocked when the sun breaks through. Takes a look at the window. But the snow doesn't worry him. Gets a hat and some gardening shoes to town with flowers for sunny news. Across the sky, angels push the clouds away. dos concepciones distintas, muy parecidas, pero diferentes de la misma canción. Ambas de este grupo, de Pearl Fishers, este grupo de Glasgow, que ya, por desgracia, está desaparecido, ya no funciona, dejó de funcionar no hace mucho, porque ha sacado un disco este año, por cierto, pero me imagino, no lo conocíamos, desde el 2014 no sabíamos nada de él, que es cuando sacó el último disco, Open Your Coloring Book, y ahora estoy viendo que han sacado un disco este año, pero no sé lo que es, lo buscaré y me enteraré de si esta es un disco en vivo, en directo, en recopilatorio, o es un disco de verdad. No lo sé, ahora mismo, me ha salido la curiosidad ahora mismo. Estaremos atentos y lo escucharemos, y si merece la pena lo traeremos por aquí. Los Pearl Fishers, que vienen desde Escocia, y esta canción, My Dad, de Weatherfan, con ella hemos abierto y hemos escuchado dos versiones, la de Super 8 y la propia, que parte del álbum Sky Meadows. Ellos eran The Pearl Fishers, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de buenas emisoras físicas como Happy FM, con un montón de radios repartidas por toda España, con distintas frecuencias en cada localidad, y en su buena programación está Plástico Elástico. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, o en Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o en Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid, estamos también en Navarra, en San Adrián, un bonito pueblo que tiene una emisora que se llama Rebote FM, que emite para toda la zona, y ahí está Plástico Elástico. En Valencia estamos en Sot de Chera, otro sitio estupendo, a través de Radio Vacío, y en Murcia, otro lugar maravilloso, porque tienen además un festival estupendo, que es Caravaca de la Cruz, y emitimos o salimos en la emisión, en la buena emisión de Radio Caravaca. Así que Plástico Elástico por todas partes acompañándote. Y esto es lo nuevo de Noel Gallagher. El señorito Noel Gallagher tiene nuevo disco y el álbum, bueno, el álbum es un EP que se va a titular Blue Moon Rising, sale el 6 de marzo y acaba de adelantar una nueva canción, esta, titulada Wandering Star. We'll be right back. Pues ahí estaba Noel Gallagher con su banda, Noel Gallagher High Flying Birds, y con esta nueva canción que se titula Wandering Star y que estará incluida dentro del EP, del nuevo EP, que tiene previsto publicar el día 6 de marzo. Lo hace con bastante previsión el hombre. Es el primer sencillo que saca de este disco, que va a constar de 5 canciones. Son 3 originales y 2 remixes de la que da título al EP de Blue Moon Rising. Y bueno, esta se titulaba Wandering Star y que está muy bien porque tiene ese toquecillo viteliano que siempre le ha gustado tanto a Noel Gallagher, y con el punto Asis también, en fin, no está mal. Aquí suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con Lenny Flowers, el gran Lenny Flowers, el maravilloso Lenny Flowers, el sensacional, en fin, Lenny Flowers, este tejano que nos tiene ganado el corazón desde hace años y que ha incluido esta canción, Straight to the Blues, dentro del álbum volumen 22 de International Pop Overthrow, un disco triple publicado por Omnivore Recordings. Lenny Flowers siempre suena bien, siempre merece la pena escucharle. Aquí está este Straight to the Blues. The kissing, a fifth of Jack and whistle in our clothes. Love spoke, but I never listened. That's how it goes. Out the window, daylight is breaking. Those sweet shadows were yesterday's news. Last night was there for the taking. We took it straight, straight on through. Straight through. I shot at redemption. Now I'm stranded at the fork in the road. Hey baby, we could've been contenders. We were more than just a spark in the night. It should've been a time to remember. I was forgotten by the morning light. We took it straight to the blue. We made a hasty decision. Straight to the blue. And I lost that. This is pain. Pues ahí estaba Lenny Flowers, un tipo magnífico, un músico, un tejano de Kennerdale, que nos encanta, que todo lo que hace es una auténtica maravilla y que siempre sorprende con sus músicas, su guitarra. Bueno, pues esta buenísima canción que se titulaba Straight to the Blues está incluida en el volumen número 22 de International Pop Overthrew, del recopilatorio International Pop Overthrew. 22 volúmenes lleva y son fantásticos. El disco tiene es un disco triple y cada uno tiene 23 y 23 46 y 23 69 canciones y te juro que la mayoría, el 90% son gloriosas y el 10% están bien. Así que es un disco muy recomendable. Y lo ha publicado Omnibre Recordings y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con lo nuevo de otra banda favorita del programa, habitual y todas esas cosas. Son japoneses, es un trío japonés que se llama The Roads y que tiene preparadito un disco que sale el 23 de diciembre, regalito de Navidad, Papá Noel nos lo trae, que saldrá a través de Groovy Records y bueno, el LP se titula Tune Out, Switch Off, Drop In. Y ya tenemos un tema de adelanto, esta maravilla titulada Jazz How It Feels, The Roads. We'll be right back. siempre, trepidantes y emocionantes, intensos, musculosos. Ahí estaban The Roads con este Just How It Feels, canción de adelanto de su próximo LP que saca Groovy Records el día 23 de diciembre. Tune Out, Switch Off, Drop In se titula el disco, y es una maravilla lo que hemos escuchado ya de este álbum. Magnífico, como siempre, este trío japonés liderado por Chris Jack, y que es el cantante, guitarrista y compositor. También toca el órgano de vez en cuando y luego tiene una sección rítmica contundente y poderosa. The Road suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales como hipopfm.com, dedicada al pop, a la música pop, o a saltomatarradiorock.com, dedicada al rock, a la música rock. También estamos en emisoras digitales locales como Radio Pra.nava en Asturias, estupenda, y Radio El Séptimo Cuervo, también asturiana, y también estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, y encima hablan de la manera normal como la gente normal habla, y encima le ponen buena música, y ahí está Plástico Elástico, en todas ellas está Plástico Elástico. Seguimos con una banda italiana, nos vamos a ir hasta la región de Imperia, a la ciudad de Imperia, que está en la región de Liguria y que está muy cerquita de la frontera con Francia, en el Mediterráneo, y bueno, pues desde allí viene esta banda que se llama La Carogne y que acaba de sacar, o que mejor dicho, va a sacar un disco con esta misma semana, el viernes, saca el disco a través de Area Pirata Records. El disco se va a titular Tutti Fuzzi y hoy nos quedamos con esta canción, A tu imagen y semejanza, pero en italiano, eso sí. Ellos son La Carogne. Ahí estaba, a su imagen y semejanza, a tua immagine et semejanza, bueno, pues algo así, en italiano. Ellos se llaman La Carogne y son el próximo lanzamiento de Area Pirata Records, otro de nuestros sellos favoritos y de cabecera aquí en Plástico Clásico, el quinteto La Carogne, que vienen desde la región de Liguria en Imperia. En fin, esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con sonidos también potentes, los que nos traen estos chicos que vienen desde Noruega y que se hacen llamar The Hallingtons. Desde Noruega, desde Oslo, viene este trío de punk pop llamados The Hallingtons. Han sacado un EP que se titula Exit a través de Monster Zero. Ya habíamos escuchado una canción, bueno, pues ahora otra gozada, otra golosina como es este Dudu Brain. Los Hallingtons, para que demos botes por aquí, por el estudio. Y este es el bueno de Jeremy Morris, un tipo con muchísimo talento para la música y para muchas cosas más. Su último disco en solitario se titula Pop Overflow y aquí está este tremendo Down and Out. Jeremy. We'll be right back. Jeremy Morris con ese temazo Down and Out dentro de un grandísimo disco, un álbum excelente titulado Pop Overflow. Lo ha publicado en su propio sello, Jam Records. Un geniecillo, el señor Jeremy Morris, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a dar otros cuantos botes con esta gente que se llama More Kicks, que son muy saltarines, que son británicos, que han sacado este disco con Beluga Records, otro EP, que también habíamos escuchado una canción. Bueno, pues esta, habíamos oído la primera. Esta es la tercera, si no recuerdo mal. Rock and Roll Again. Ellos son More Kicks. Tied his jeans too tight, 'cause he wants to rock and roll again. Fit one leg inside, look, you see him breathing in. Fresh cut, all dressed up, 'cause he wants to lock and load again. Both eyes fixed on the prize, I only wish the walls were thin. You can hear him while he's screaming, you want, and then be sure to see it through today. Yeah, I got bitten twice before, but don't forget to deal me in. Don't forget to deal me in. Head bowed, he was turned down, 'cause you're scared to hear it loud again. Green light, stream, stage right, reflecting what he's feeling. Like a flicker on the ceiling. Do what you want and then be sure to see it through. Today, yeah, I got bitten twice before, but don't forget to deal me in and catch me at the wheel again. Pues ahí estaba el trío londinense More Kicks con su estupendo nuevo disco, un EP publicado a través de Beluga Records titulado como la banda More Kicks, y la canción que hemos escuchado, Rock and Roll Again. Rock and Roll otra vez, que es lo que hacemos aquí todos los días, rock and roll y mucho más, power pop, en fin, de todo. Seguimos con una banda que viene de Sevilla, que acaba de sacar su primer disco, o que está a punto de sacarlo. Lo va a hacer a través de Lunar Discos. El álbum se titula Grandes Éxitos, Mejores Descartes, y es toda una declaración de principios. No es un recopilatorio, evidentemente, es el primer disco de la banda, que, bueno, suenan con reminiscencias de Interpol, de Editors, de National, en fin, de cosas de estas. Y bueno, pues están francamente bien, son muy interesantes, también son tres y vienen de Sevilla, sevillanos. Se llaman Victoria Ford y esta es la canción con la que presentan el disco, Los Hijos de Spielberg. Victoria Ford. We'll be right back. Pues ahí estaban Victoria Ford, los sevillanos Victoria Ford, con esta canción que se titulaba Los hijos de Spielberg y que está incluido en su primer disco Grandes Éxitos, Mejores Descartes. Estarán presentando el álbum este viernes 22 en el Monkey Week de Sevilla, donde tocan un montón de bandas. Ahí estarán las Hikis, por ejemplo. Y luego el día 29 de este mes de noviembre, el viernes 29, estarán tocando en la Sala Maravillas Club de Madrid. Así que buena ocasión para ver a estos chicos, a estos sevillanos llamados Victoria Ford, los hijos de Spielberg. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos vienen desde el Reino Unido de la Gran Bretaña. Esta gente procede de Brighton, una ciudad con bastante movimiento para ser como muy casposilla y tal, y tener la playa más fea del mundo. Bueno, pues esta gente adelanta su EP Dreaming Wife con la canción precisamente que le da título, Dream Wife. Ellos se llaman Hanja, son cuatro, tres chicos y una chica, y suenan francamente bien. Aquí les tienes con este Dream Wife. When I was 17, she looked just like me. She was my dream. Esta Dream Wife del EP Sisus, que es como se va a titular este EP, y que saldrá a principios del año 2020. Ahí estaban Hanja, que así se llama esta banda, este cuarteto procedente de Brighton. Y ahora, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, nos vamos hasta Barcelona, porque de allí viene este pedazo de grupo, Radio 75, que ha hecho uno de los grandes discos del año, Songs for Celine. De ahí sacamos esta canción, Nonsense. Qué discazo tan bueno, qué canciones tan tremendas. En fin, ahí estaban Radio 75 desde Barcelona con este discazo Songs for Celine, que incluye esta maravilla que acabamos de escuchar, Nonsense, y con la que prácticamente cerramos este programa 3753 de Plástico Elástico. Recuerda que tienes que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti no somos nada. En fin, te voy a dejar con la música de Van Morrison y su último trabajo, un disco titulado Three Chords and the Truth, que está francamente bien, que nos ha gustado, nos recuerda al Van de las épocas, de las mejores épocas. Es su disco número 41. En fin, sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Aquí te quedas con Van Morrison y este Fame Will Eat the Soul. Fame will eat the soul and you just can't fake it. Fame will eat the soul and your heart will break. Fame will eat the soul till you just can't take it no more. It doesn't have no meaning when you're out on the street. Everyone you see is just trying to compete. And you're just trying to act like a normal Joe. Yeah. Track some darkness, didn't you? Track some darkness, didn't you? Against the light within you. Against the light within you. Track some darkness, didn't you? Track some darkness, didn't you? Can't get back on the right track. To take you down. Yeah, yeah. All right, all right, all right. You drank some darkness, didn't you? You drank some darkness.